Ya que yo soy señor, donde se vive y se aguanta. Allá se huele la tierra y las penas se las cantan. Galopando mi caballo, espueleando mi destino, con el talero en la mano, suerte le pido al camino. Que me ha regalado Dios para compartir contigo la alegría y el dolor. De eso soy dueño, amigo, eso es lo que tengo yo. Soy dueño de un andar a pata pilel ayer, con un puñado de sueños en medio de la escasez, de la miseria en un tiempo he sido dueño también. Soy dueño del amor que siento por mi región, y no hay fuego que se iguale al fuego de esta pasión. De un gran amor por mi pago soy amo, dueño y señor. De todo lo demás, por más que quisiera yo, no tengo el honor, amigo, de ser el poseedor. De todo lo otro digo, ni amo ni dueño soy. ¡Que venga la otra! Que me enciende la ilusión, y si de un querer soy dueño, ya tengo en el corazón las estrellas y el lucero, la luna, el aire y el sol. Soy dueño de un sentir profundo por la amistad, y pueden contar conmigo los que lo sienten igual. Del abrazo de un amigo me arrogo la propiedad. Soy dueño del saber que puso la vida en mí, para dejar en mis hijos lo poquito que aprendí. Soy dueño de mi destino porque es el que yo elegí. De todo lo demás, por más que quisiera yo, no tengo el honor, amigo, de ser el poseedor. De todo lo